El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. ¡Se jodió la Nochebuena! ¡Se jodió la Navidad! ¡Se jodió todo, todo! Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La estructura del infierno, programa número 47. 47 ya. Si no mal recuerdo, y se lo estoy preguntando a la mismísima Baronesa de la Guerrero, mi querida Ceci Montero, que tengo frente a mí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, querido Jules, como siempre, un placer. También saludo y le doy la bienvenida a quien nos veo de escuchar a La estructura del infierno. Y sí, es el programa 47. Bueno, pero mi intención era también preguntarte, aprovechando este espacio, que estamos cerca a cumplir un primer aniversario, ¿no? Así es. De hecho, tenemos algo preparado que no sé si ya lo podemos decir o lo dejamos en sorpresa. Yo creo que dejémoslo en sorpresa esperando el próximo programa. Pero bueno, estamos preparando algo para no dejar pasar la ocasión. Estamos viendo a ver si logramos poner en orden como todas las piezas, pero bueno, ya se irán dando cuenta. Como en las otras noches, mi Ceci tiene los avisos parroquiales. El aviso. Participaste, ¿verdad, Ceci? ¿Dónde participaste? Por favor, dinos. El aviso infernal ahora es que, como bueno, tú ya me conoces, Jules, siempre pierdo la noción del tiempo. Y no lo comenté en el programa 46, pero bueno, el martes de la semana pasada, o sea, el martes 10 de agosto, los Balagardones me invitaron a hacer el opening de su podcast. Para quien no los conoce o los que ya no me dejarán mentir, es un programa muy bueno con Waldo, el Zúcaras y el Zodia, donde aparte de que te la pasas poca madre, te enteras de todo un poco, como son efemérides, noticias, estrenos, transmiten rolas del momento de la escena nacional y también tienen invitados. En fin, es muy entretenido. Su programa es todos los martes, solo chequen en qué horario lo pueden ver, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es a las 9:30. De todas formas, les dejamos el link en el enlace del video. Bien, pues sí, Ceci participó con una muy, muy breve pero intensa, ¿cómo podemos decirle? Introducción al programa. Algo muy recomendable, si no lo han podido ver, chequenlo, tal como lo menciona Ceci. Y bueno, también sigan este canal. Como en los demás programas, hoy tenemos también la fortuna de poder establecer una conversación con otro miembro de la escena del metal hecho en este país. ¿A quién nos estamos refiriendo, Ceci? Hoy nos visita un miembro de un proyecto que acaba de hacer su debut con el álbum The Restless Waves, y él es un miembro de Everlasting Mortality. Bye. La estructura del infierno. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Leonardo, a Everlasting Mortality. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a la estructura del infierno. ¿Qué tal, Julio y Cecilia? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y bien, tú? Bien, ¿qué tal? ¿Y tú? ¿Qué dice bien, la vida? Bien. Okay. Pues llena de proyectos musicales y no musicales. Hemos tenido días muy ocupados, pero todo bien. Perfecto. Y luego entonces platícanos de Everlasting, ¿qué pasó del 2014 hasta el día de hoy y cómo llegaron los integrantes que colaboran contigo? ¿Son músicos de sesión o ya es una banda consolidada? Pues del 2014 para acá, pues prácticamente lo que pasó fue prácticamente la composición de este disco, este álbum que es The Restless Waves. Pues cada canción fue hecha en a lo largo de estos 7 años, y pues bueno, ahorita ya con este álbum consolidado y completo, pues me dediqué a buscar a estos músicos, ¿no? Que ya no van a ser músicos de sesión, ya van a ser miembros como tal de la banda. Claro que en el álbum sí hubo 2 músicos de sesión, vocalistas, pero ahorita ya estamos con una primera alineación formal en la banda. Perfecto. ¿Y quiénes son los miembros? Perdón, Ceci. Bueno, es Asher Soriano, guitarrista rítmico, David Romero como guitarrista líder, Osvaldo Cantellano como baterista y yo, Leonardo, como bajista y vocalista gutural y melódico. Esos van a ser nuestros roles de cada quien. Okay. Y en estos 3 meses de vida que ha tenido el álbum, ¿qué tal ha sido la respuesta? Pues bastante buena, la verdad es que yo como que estaba un poquito temerosa de que fuera a tener como muy poca respuesta, pero pues a la gente le ha gustado, sobre todo me impresiona que han estado escuchando, se han estado dando el tiempo de escuchar canciones largas, ¿no? Porque el álbum tiene canciones bastante largas, sí. Y sobre todo la canción de 15 minutos, van varias personas que me dicen, pues es una canción de 15 minutos y no se siente en 15 minutos, se siente muy, muy rápido todo, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues la respuesta ha sido bastante buena y ahora que estamos con el material físico, también ya han salido varios pedidos de este álbum debut. ¡Qué bien! No, está muy bueno. Y bueno, pero háblanos un poco más de ti, Leonardo. ¿De dónde, cuál ha sido tu experiencia previa? ¿Formaste parte de algún otro tipo de proyecto? ¿Cómo llegas a hacer este álbum? Pues en un principio en solitario, entiendo. Ajá, así es. Pues todo empezó, bueno, claro que antes de Everlasting Mortality estuve en otras bandas y creo que durante, también, okay. ¿No? Del 2014 para acá, pues sí tuve la oportunidad de estar trabajando con varias bandas. Sobre todo una que se llama Radborn, que es de la Ciudad de México, también es de death metal melódico. Y pues tuve la oportunidad de audicionar para los chicos de Ethereum, ahí en Guadalajara. Lamentablemente, pues por la distancia de que ellos están en Guadalajara y yo estoy acá en Ciudad de México, pues no se pudo consolidar nada. Pero bueno, de ahí en fuera, pues mis energías han estado en componer música para Everlasting Mortality. Ok, ¿y como bajista audicionaste? No, audicioné como baterista para Ethereum. Uh-huh. Ok, ok. Y entonces, ¿de dónde nace en tu cabeza la idea de hacer este proyecto de The Everlasting Mortality? ¿Qué querías comentar? Pues, en realidad, pues siempre tuve, bueno, desde que estaba en bandas de covers y cosas así cuando era más joven, pues siempre tuve la inquietud de hacer música propia. Entonces, pues llegó un punto en el que yo ya me sentía como capaz, pues con mis habilidades de músico y de compositor para empezar a armar música, ¿no? Y en realidad no tenía una temática en mente fija. De hecho, pues generalmente mi proceso de composición es hago primero la música y después pienso la temática. Entonces, pues así fue el proceso de composición de todas las canciones, sin una temática en mente o algo así, solo hablaba de lo que me llegaba a la mente, ¿no? ¿Y qué historias nos podrías contar que hay detrás de las letras? Bueno, cuatro de las letras son acerca de experiencias personales, vivencias. Dos de ellas son historias que yo escribí. Y la última, que es la de 15 minutos, esa es como mi opinión personal sobre la humanidad, ¿no? Pero creo que las dos de las favoritas son las de historias, que es la primera, que es Fallen Goddess, y la sexta, que es Boreal. Las dos abarcan estos temas de como de origen de distintas cosas, ¿no? Fallen Goddess habla del origen de la humanidad, como a modo de mito. Y Boreal habla del origen de las auroras boreales, pero también abarcando el tema de como de la importancia de la familia, ¿no? Porque pues aquí en México las familias somos como más unidas y todo eso, ¿no? Entonces quería abordar algo así a modo de historia. Ok. Y en este caso, por ejemplo, dices que habla sobre la humanidad. A grandes rasgos, ¿a dónde te parece que está caminando la humanidad? Ah, pues a una autoextinción. O sea, sí nos estamos provocando, bueno, yo creo que sí estamos provocando nuestra propia extinción. Uh-huh. Pues ya es algo que no se puede detener, ¿no? O sea, somos tantas personas y todos tenemos necesidades y consumimos y consumimos y no nos detenemos y nos reproducimos y nos reproducimos y no nos detenemos. Que pues va a llegar un punto en el que ya no va a ser sostenible este planeta, ¿no? Y okay. esa canción se llama Shapers of the Longing, pues claro que abarca este tema de que pues la humanidad va a traer su propia extinción, pero a partir de la mitad o algo así, pues lo contrasta mucho con todas las cosas fabulosas que somos capaces de hacer los humanos, ¿no? Pues todo este proceso de imaginación, de creatividad, todo eso que nos ha traído hasta el punto en el que estamos, pues también se me hace algo fabuloso y fantástico. Es todo un proceso, ¿no? Y bueno, supongo que compusiste esta letra antes de que explotara lo de la pandemia. Sí, esa sí la compuse antes de la pandemia. ¿Y ha cambiado en algo tu impresión de la humanidad a partir de este suceso? Pues no mucho, fíjate que no mucho, o sea, tengo las dos visiones todavía muy presentes. Okay. Yo me pongo a ver a muchas personas y siento que son como muy egoístas, por así decirlo, con todo esto de la pandemia. O sea, hay gente que de plano no le importa el bienestar o cuidar a otras personas, y hay otras personas que pues sí, ¿no? Ven por ese bien común y buscan soluciones. Entonces, como que todavía está presente esa dualidad. La dualidad que ha marcado la humanidad, sí, tienes razón. Uh-huh. Ahí creo que una idea que mucha gente tiene sobre hacer un disco personal, ¿cuál es para ti o cuáles podrías decir que son los retos de hacer un disco, pues, solo? Uh-huh. Bueno, para empezar, la carga de trabajo. La verdad es que componer una canción solo no es tan difícil, pero por ejemplo a la hora de grabar y todo eso sí es mucho más fácil que cada músico haga haga su rol, ¿no? Y bueno, pues sí, también a la hora de componer, o sea, actualmente como ya estoy trabajando con mis compañeros ya como banda, ahora la dinámica ya es más sencilla, ya yo presento como una idea, como un esqueleto de una canción, y entonces ahora sí, bueno, ahora tú haz el bajo, ahora tú haz la batería, o ponle tu toque personal a la batería, y entonces yo me puedo enfocar en otras cosas, ¿no? Como hacer la letra, cosas de ese estilo. El otro reto que siento que conlleva el hacer un disco solo es muy, muy fácil, bueno, no muy fácil, pero el estancamiento creativo también es más fuerte. A veces estás componiendo algo y te atoras y como que tu mente solita no ve otras posibilidades, ¿no? Hasta yo en lo personal lo que hacía con el estancamiento creativo era detenerme de componer, tal vez una semana o dos, para pues dejar que mi cabeza descansara de estar pensando en ideas, ¿no? Y luego volver a retomar. Esos dos creo que son los factores más difíciles al momento de hacer un disco solo. Yeah. La estructura del infierno. La cuestión es, ¿tú te grabaste a ti mismo? ¿Te hiciste como tu propia producción? Sí, así es, aquí en mi estudio en casa, su casa, son bienvenidos cuando quieran. Muchas gracias. Aquí tengo todo, mi interfaz, mis monitores, mi computadora, instrumentos, plugins, todo. Y pues afortunadamente creo que el resultado fue bastante decente, creo que no se escucha amateur, por así decirlo. Y pues sí, todo lo hice aquí en casa. Y lo único que sí, pues grabé, bueno, se grabó fuera de casa, fueron las voces masculinas, que estuvieron a cargo de Marcos Lorenzo Peñate, ahí en España, en Islas Canarias. Él grabó todas las voces melódicas masculinas del álbum. Uh-huh. Y pues Samantha Figueroa también grabó en su estudio en casa, porque ya estábamos en pandemia. Entonces, pues lo hicimos todo a distancia. Y si llegasen a tener una presentación en vivo, ¿cómo vas a hacer con esas voces, con esa voz de Marcos y de Samantha? Bueno, pues ya estoy preparando mi voz, estoy tomando mi curso intensivo de canto para encargarme de la voz melódica, pues de las canciones. Y por ejemplo, la canción que cantó Samantha, afortunadamente he estado pudiendo adaptarla bastante bien a mi voz, tal vez una octava abajo de lo que ella canta, y creo que se escucha bastante bien, pero pues claro que tengo la intención de invitar a Samantha aquí, por lo menos cuando haya eventos que estén en la ciudad o a los que ella pueda asistir, pues claro que la voy a invitar. Uh-huh. Perfecto, y en cuanto a producción, ¿tomaste algún curso? ¿Tú eres autodidacta o cómo lo hiciste? Pues sí, es aprender producción, o sea, los cursos son muy caros, o por lo menos los que yo he visto. Entonces fue más la cuestión autodidacta, ¿no? De estar buscando en internet, de estar viendo videos, de estar leyendo artículos, todo eso. Y preferí mejor invertir mi dinero en plugins, en programas para ayudarme a las mezclas y todo eso. Pues también fui muy autodidacta en la cuestión de instrumentista. Yo empecé como baterista, ese siempre ha sido, creo, mi instrumento fuerte, pero pues ya que quería componer canciones, pues sí tuve que aprender a agarrar una guitarra, ¿no? Si acaso llegué a tomar algunos como medio año de armonía y composición, clases de armonía y composición, y pues de ahí ya era más mi creatividad y lo que yo sentía que era correcto en las canciones. Uh-huh. ¿A qué edad empezaste qué empezaste, uh-huh, con la batería y a qué edad, uh-huh, fue? Con la batería empecé a los 11 años, ahorita tengo 28. Y pues bueno, o sea, toqué la batería, tuve mi batería en casa bien, como hasta los 23 años. Okay. Y de ahí decidí venderla, porque dije, bueno, tengo una batería acústica, pero pues no me va a ayudar a acabar mi disco, ¿no? Entonces necesito encontrar, bueno, más bien necesitaba dinero para empezar a armar el estudio en casa, y dije, ni modo, este es un sacrificio que tengo que hacer, venderé mi batería para poder producir mi álbum. Y bueno, pues la verdad es que todo esa práctica y esa experiencia con la batería, a la fecha me ayuda a escribir líneas de batería, pues creo que bastante, bastante sólidas. Afortunadamente con la tecnología ahorita, pues ya puedes prescindir de una batería acústica, ¿no? Que de [S2] Bien. [S1] Hecho el objetivo ahorita, pues es llegar a un estudio real, y grabar baterías reales, ¿no? Porque pues todo el primer disco de The Restless Waves son baterías programadas, escritas por mí. Entonces, ya para el segundo álbum, pues sí estoy pensando que sí tenemos que grabar baterías reales. O sea que ya tienen en mente otro álbum. Ya, sí. Okay, sí, okay. De hecho ya tengo 2 canciones y media del siguiente álbum. Ya vas avanzando. Sí, no sabemos cuántas canciones va a haber, pero pues ya va a haber participación de más músicos, ¿no?, establecidos en la banda. Uh-huh. Oye, Leonardo, y entonces, uh-huh, bueno, con todo este bagaje que tienes, ¿cuáles eran tus influencias? ¿A qué querías que sonara este disco de Restless Waves cuando te lo imaginaste? Uh-huh. Pues de cajón quería death metal melódico, o sea, sí quería que fuera que hubiera este contraste entre agresividad y pasajes melancólicos y más tranquilos, ¿no? Esa era la idea. Pero pues creo que a lo largo de la composición del álbum fui teniendo diferentes influencias. ¿Por qué? Porque, pues digo, empecé a componerlo en el 2014. Y en el 2014 escuchaba cosas pues bastante diferentes a las que escucho ahora, ¿no? Sí, entonces, claro. O que escuchaba hace 2 años. Entonces, en cada canción creo que puedes encontrar diferentes influencias de diferentes bandas. Algunas ni siquiera son de metal, algunas pues, son cosas más progresivas, más pesadonas. Pero bueno, mis primeras influencias o con lo que yo empecé a armar este proyecto fue con el power metal, algo muy distinto a lo que suena de Restless Waves. Claro. Y de ahí agarré mucho toda esta onda de pues, melodías fáciles de identificar, la velocidad de las canciones, el manejo del doble pedal, todo eso. Y pues poco a poco pues fui descubriendo otras bandas, ¿no? Ya más parecidas al género que es Everlasting Mortality, y tal vez bandas como Evergrey, como Neobliviscaris, Winterson, Dream Theater, cosas de ese estilo, un poquito más técnicas. Oye, pero y ya hablando entonces del resultado final, para los que no conocen tu sonido, ¿a quién lo compararías o qué referencias podrían tener? Veamos, es un poquito difícil, pero sí, creo que Neobliviscaris podría ser una opción, porque okay. Neobliviscaris, pues sí, creo que no es monótono, es muy evolutivo a lo largo de sus canciones, son canciones largas, la mayoría son arriba de 5 minutos. También creo que hay partes que se parecen mucho a Evergrey y a Alcest, sobre todo las partes que son de guitarras limpias y atmosféricas y todo eso, sí tiene mucha influencia de Alcest. Va, muy bien. Y en este caso, digo, ya hemos mencionado que tienes una canción de 15 minutos. ¿Cómo compones una de estas canciones? ¿La canción te fue demandando ese tiempo? ¿Sentías que tenías que llevarte varios pasajes para decir todo lo que tenías que decir, o simplemente se fue dando? Para esa canción es la única canción del álbum en la que yo ya sabía de qué quería hablar. Ven que les comentaba que generalmente escribía la música y luego pensaba lo que quería, a lo que me sonaba. Esa yo dije, quiero hablar de esto, del rollo de la humanidad, y aparte estaba muy decidido a hacer una canción de larga duración. Dije, quiero una canción arriba de 15 minutos. entonces, sí estaba muy, muy decidido a encontrar la manera de entrelazar pues cada una de las partes de la canción, que prácticamente son 3. Entonces, lo primero que me vino a la mente con esa canción fue pues cosas atroces o malas desde mi punto de vista que ha hecho la humanidad, ¿no? Entonces empieza con ese mood más oscurito, más pesado, más agresivo. Y de ahí dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Ya abarqué 5 minutos casi de pura agresividad. Ahora, okay, pues quiero un pasaje más tranquilo, y después de eso quiero un pasaje más enérgico para resaltar cada uno de los contrastes de la temática esta de la humanidad. Entonces, pues sí, sí fui encontrando la manera de que todo quedara bien, con coherencia, pues con esa duración. Oye, y en este caso, perdón, Ceci, nada más. ¿Qué podrías decir? ¿Hubo algún momento, nos estás hablando de que te llevó alrededor de 6 años terminar el disco? ¿Hubo algún momento en donde pensaste que ya igual mejor hacías otra cosa, o siempre fue desde el principio muy enfocado, yo voy a acabar ese disco y no importa lo que me tenga que tardar? Pues fíjate que sí, claro, cuando tenía como 3 canciones, dije, pues no tengo músicos, no voy a llegar a ningún lugar con esto, ¿no? Pues lo estoy haciendo más por gusto. Bueno, o sea, todo el disco lo hice por gusto, ¿no? Pero en esas canciones, claro, a esas alturas, pues sí dije, no, pues tal vez pues debería dedicarme a mi carrera y estudiar y todo. Y pues sí lo hice, ¿no? Al final acabé haciendo las dos cosas. Pero ya después de, ya que vi que tenía 5 canciones y pues de bastante buena duración, dije, pues esto creo que puede acabar en un álbum, ¿no? Solo agregándole 2 canciones, ya lo puedo lograr. Y a partir de la canción de, haz de cuenta, primero escribí Inner Prison, luego escribí Fallen Goddess, de ahí escribí The Bridge, y a partir de The Bridge dije, ya quiero trabajar bien en este álbum, quiero hacerlo, y pues nada me va a detener, ¿no? Voy a tener que aprender lo que sea que tenga que aprender para lograrlo. Cuando dices que te ibas a dedicar a tu carrera, ¿tú cuál es tu carrera? Mi carrera es medicina veterinaria y zootecnia. Wow. Entonces trabajo con animalitos y estamos ahí en la clínica atendiendo pacientes. Con razón, ahora tenemos ese tiranosaurio, ¿no? Exacto. Sí. Está bien atendido ese dino. Sí, no, pues me han gustado los dinosaurios desde chiquito hasta recientemente me hice mi primer tatuaje de, ay, creo que no se ve, bueno, está por acá, el dinosaurio. Dije, para tenerlo toda la vida y recordarme que tengo un niño interior, ¿no? Que pues, está ahí siempre influenciándome a hacer este tipo de cosas, ¿no? De lo que me gusta. Qué bonita carrera. Y qué bonito que te gusten los dinos. Sí, los dinos, los dinos rifan. Sí, claro. Ceci, vas a preguntar. Sí, ¿tienen pensado hacer algún videoclip? Digo, ya sé que ahorita tal vez está un poco difícil para juntarse y todo eso, pero siempre hay la forma, ¿no? ¿Tienen pensado hacer algún videoclip? Sí, claro que sí. Ahorita ya estamos como teniendo una organización más calendarizada, por así decirlo. Y sí, está en nuestros planes hacer un videoclip. Les adelanto que estamos preparando nuestro primer sencillo, que lo vamos a liberar a finales de mediados, finales de diciembre. Este sencillo no va a ser el del videoclip, va a ser nuestro primer material como banda, ¿no? Como banda y como material audiovisual, va a ser un video lírico. Y sí queremos sacar videoclip, pero todavía no definimos si lo guardamos para el segundo álbum o lo hacemos para un segundo sencillo que ya tenemos listo también. O sea, ahorita ya tenemos 2 sencillos listos, ¿no? Solo que pues sí los queremos liberar pues poco a poco. En lo que nos da tiempo de componer nuestro segundo álbum, pues vamos a tenerlos con estos sencillos. Y pues aparte, también para reforzar un poco todo esto del primer álbum, vamos a hacer playthroughs de la banda tocando las canciones en estos momentos de cuarentena. Cada quien va a estar en su casa interpretando su parte y vamos a hacer estos videos para que vean cómo se interpretan estas canciones. Muy interesante. Bastante. Y bueno, creo que sobre todo si hay algo que destacar de tu proyecto ha sido pues la tenacidad de estar ahí, ¿no? 6 años parecen, cuando se dicen, muy poco tiempo, pero sí es un tiempo largo, ¿no? Además, dices que tienes 28, prácticamente empezaste muy joven a trabajar este proyecto, ¿no? Sí, y hasta eso se me ha pasado bien rápido el tiempo. Sí, bueno, el tiempo siempre cuando se ve hacia atrás pasa rapidísimo. Estos músicos que ahora van a integrar tu banda, ¿cómo llegan a ellos? ¿Los conocías previamente? ¿Los fuiste conociendo en el camino? No, de hecho, la idea fue, bueno, parte de la idea de acabar el álbum fue que como yo veía que no llegaban o no daba con músicos dispuestos como a colaborar conmigo porque yo no tenía un material que mostrar, digo, muchos músicos de muy alto nivel sí te piden que tengas algo que mostrar, ¿no? Para que los convenzas. Entonces dije, este álbum va a ser mi carta de presentación para reclutar músicos. Y así fue. Acabé el álbum, lo publiqué y entonces hice una convocatoria en redes sociales de se buscan músicos y puedes escuchar el álbum en Spotify, bla, bla, bla. Y sí me llegaron bastantes solicitudes de gente que pues ya tiene cierto nivel. Entonces la primera persona que me contactó fue el guitarrista Asher Soriano. Y muy chistosamente, o sí se dice chistosamente, bueno, fue muy chistoso que él vive muy cerca de mi casa. O sea, en mi vida me imaginaba que el primer músico que me iba a gustar cómo toca y que iba a colaborar conmigo estaba bien cerca de mi casa, como a 5 minutos. ¿Ustedes entonces, de qué parte son de la ciudad? Yo soy de por Santa Marta, esos barrios pesados. Okay. Y bien. Asher es de Nesa. Asher es de Nezahualcóyotl. Entonces estábamos bien cerquita. Y pues ya nos reunimos, platicamos, congeniamos muy bien. Y él ha sido como... Él desde que entró ha estado muy entusiasmado con el proyecto. Y pues afortunadamente él conoce a mucha gente, a muchos músicos, y me empezó a decir, ¿sabes qué? Ya pensé en quién sería un buen guitarrista, y pues me recomendó a David Romero. Y pues nos reunimos, Asher, yo y David, platicamos, y fue muy chistoso que David y yo habíamos tocado juntos hace años, y yo no me acordaba. llegamos a tocar juntos en una fiesta, nos aventamos una canción de Trivium y ya que nos vimos de frente él me dijo, oye, yo toqué contigo en una fiesta una canción de Trivium, y yo así de ¿a poco eras tú? Y ya, pues fue muy curioso eso. Y a Osvaldo, el baterista, pues Asher también lo conocía, y también fue un poquito chistoso que ese baterista es amigo de mi mejor amigo. Entonces okay. Le dije a mi mejor amigo, mira, ya tengo baterista. Y me dice, oh, yo sí conozco ese vato. Y quién sabe qué. Entonces, el mundo es muy chiquito. Sí, ya estaban destinados a estar juntos. Sí, algo así. Estructura del infierno. Y entonces, ¿cómo hiciste contacto con Samantha y con Marcos? Ah, con Samantha fue porque como ya estaba preparándome para todo esto de la voz melódica y todo eso, pues busqué clases en internet y salió por la escuela donde da clases Samantha. Dije, pues ya me voy a inscribir, ¿no? Si quiero aprender a cantar, tengo que aprender desde ya. Y me inscribí con ella, tomé clases con ella como 3 meses más o menos, ya estábamos en pandemia, así que todo fue en línea, y desde que la escuché cantar dije, esta chica tiene la voz que yo necesito para una de las canciones. Entonces llegó un punto en el que pues ya con más confianza y todo, le dije, oye Sam, la verdad es que me gusta mucho tu voz, y me gustaría muchísimo, muchísimo que te aventaras esta canción. Me dijo, no, pues claro que sí, yo te ayudo. Y pues fuimos trabajando, como les comentaba, fuimos trabajando la canción a distancia hasta tener el resultado final. Y con Marcos fue de otra manera. Cuando estaba intentando conseguir un vocalista para la banda, pues aquí en México no hay vocalistas que canten gutural y que canten voz melódica. No hay muchos, escasean. Y dije, ay, tendré que grabar yo la voz gutural, ¿no? Entonces me puse a cantar gutural. Y dije, ¿cómo resuelvo la cuestión del vocalista melódico? Dije, bueno, me pondré a buscar en YouTube a ver si encuentro covers de mis bandas favoritas, covers de voz. Y pues, persona que encuentre que me guste cómo canta en sus videos, persona a la que le mando mensaje. Entonces, pues le mandé mensaje a varios. No eran mexicanos, le mandé uno a un vocalista de Venezuela, otro de Finlandia, otro de Alemania, ¿no? O sea, aprovechando toda esta cuestión de poder comunicarte con gente del otro de todas partes del mundo. Y en una de esas encontré a Marcos, de su canal Evenor. Igual, o sea, lo escuché cantar una canción de Nightwish, la de The Islander, y me lo imaginé y dije, este cuate le va como anillo al dedo al proyecto, y le escribí en los comentarios, oye, ¿sabes qué? Búscame por Facebook, como Everlasting Mortality, quiero platicar contigo, y congeniamos muy bien, ya que pudimos platicar por Instagram o por Facebook, pues nos llevamos bastante bien, creo, o sea, si él viviera aquí en México, seríamos buenísimos amigos, o sea, nos lleva, tenemos muchos gustos muy similares y todo. Y a la hora de componer arreglos de voz, me gustaron mucho sus arreglos de voz. O sea, yo le presentaba igual una idea. Le decía, esta es la línea general de voz melódica. Y me decía, ¿quieres que la grabe tal cual? Y le digo, pues si tú ves que le puedes mejorar algo por ahí, pues claro, ¿no? Entonces, él fue muy respetuoso con las líneas de voz que... Así fue como se fue armando esta primera alineación. Pero las notas que le llegaba a cambiar le daban un toque que yo dije, ¡ay, qué buenas ideas trae este chavo, de verdad! Y pues ya, igual le propuse que grabara para este álbum y afortunadamente accedió. ¡Qué bueno que accedió! Sí. Sí, sí, sí. Lo hace, es una voz muy, muy buena. Y bueno, supongo que, tal como dices, no solo si estuviera en México sería un buen amigo tuyo, sino que quizás hasta sería parte fundamental del proyecto, ¿no? Sí, claro, sí, yo sí le diría, quiero que seas el vocalista melódico de la banda y si quieres te enseño gutural para que te hagas cargo de todo eso de la voz. Porque eso de tocar y cantar sí distrae bastante, ¿no? Pero pues lástima que está allá en Islas Canarias y... Pues le voy a decir que se venga a vivir para acá. Y yo le pongo hospedaje. No. Pero pues que sea el vocalista. Sí, estaría bastante bien. Entonces, al final decides hacerte cargo del bajo un poco porque era el elemento que te faltaba, ¿no? Pues sí, fíjate que ya platicando bien con la banda, bueno, con Asher y con David y con Osvaldo, sentimos que tener como muchos integrantes en la banda, puede llegar a ser un poquito contraproducente con la logística de los shows en vivo, cosas así. Entonces se nos hace un poquito más fácil que entre menos seamos, o sea, es más rápido acomodar todo, ¿no? Tanto para los ensayos como para los eventos en vivo. Entonces, pues, originalmente íbamos a ser tres guitarristas en la banda, pero preferí matar como dos pájaros de un tiro y dije, bueno, si puedo, si yo ya sé cantar gutural y ya estoy aprendiendo a cantar la voz melódica y sé tocar bajo, entonces pues creo que podría coordinarme, ¿no? Porque el bajo en estas canciones sí tiene su truco, pero es más factible tocar el bajo y cantar que tocar las guitarras y cantar, porque las guitarras sí están un poquito más pesaditas en cuanto a coordinación. Ya. Claro. Y por ejemplo, si llegaras a grabar, como mencionas, la idea de las baterías en un estudio en forma, ¿tú también te gustaría grabar algo en la batería? O sea, aprovechando tus cualidades como baterista, lo Dave Grohl. Estaría bien padre, porque nunca he tenido la oportunidad de grabar batería real. O sea, he podido tocarlas y en eventos, en vivo, y en ensayos y así, pero grabar, la verdad es que no. Y pues es, o sea, de por sí grabar guitarra, el simple hecho de grabar guitarra ya es muy diferente a solo estar ahí sacando ideas, ¿no? O sea, estar en batería con el metrónomo y con las habilidades necesarias para tocar metal extremo, sí debe ser algo bastante complicado, pero bastante interesante. Y sí me gustaría intentarlo, ¿no? Por lo menos en una de las canciones y decirle a Osvaldo, dame chance y déjame grabar una de las canciones. Sí, no estaría mal. Y háblanos un poco de la cuestión gráfica. ¿Qué quisiste proyectar en la portada de The Restless Waves? Bueno, es parte de la primera canción, Fallen Goddess. En esta canción, pues se aborda como les comentaba, el origen de la humanidad, pero bueno, en la historia va como... ¿Cómo se les digo? Bueno, está esta entidad superior en el universo, uh-huh. Y de repente se aburre de estar en el universo y decide crear vida para sentir otras cosas, ¿no? Porque pues estar sola en el universo por toda la eternidad puede ser muy aburrido. Y entonces, cuando crea la vida, pues no solo la crea, sino que se implanta en la forma de vida que ella creó, que son los humanos. Entonces, al momento de volverse humana, empieza a descubrir todas estas cosas de sentimientos humanos, ¿no? El amor, el odio, la diversión, la creatividad, cosas de ese estilo. Y todas todos esos sentimientos, yo los imagina, bueno, los imaginé con esa canción como olas que van despertando y olas que llega un punto en el que son incansables. Por eso el título de The Restless Waves. Restless Waves hace alusión a todas las emociones que los humanos podemos sentir, ¿no? Que nunca dejamos de sentir. Y entonces la portada es la manita de esta, como de esta entidad superior. Alcanzando, pues, un océano tranquilo. Y conforme ella va acercando su mano, como que el océano va reaccionando a ella. Y se va despertando todas estas emociones. Y eso es lo que quise plasmar con esa portada. De hecho, se evoca un poco a la creación, ¿no? El cuadro de la creación. Sí, sí podría ser también, ¿eh? El toque divino, ¿no? A mí ahorita que lo estabas mencionando, no sé si has visto una película que se llama El cielo sobre Berlín, de estos ángeles que uno sacrifica su inmortalidad precisamente para sentir, para ver cómo viven los humanos y cómo sienten los humanos. Hicieron un remake, en algunos gringos hicieron un remake con Nicolas Cage. No le he visto, pero... ¿Cómo se llama? Dime, adelante. El cielo sobre Berlín, de un director alemán que se llama Wim Wenders. ¿Tú hiciste el diseño? ¿Quién te ayudó con el diseño de la portada? Sí, la idea de la portada fui yo. De hecho, hice un dibujo ahí medio chafa, okay, porque pues no sé dibujar. Pero el que me ayudó ya a digitalizarlo y a llevar a cabo la idea fue el diseñador Jonathan Rayinus, de aquí de la Ciudad de México. Él tiene su estudio, que es el ND Design Studio, y se dedica a trabajar con artistas, con músicos. Pues yo vi su trabajo y vi que hacía portadas, por ejemplo, para esta banda Winter Haven, o Heaven. De hecho, él es tecladista en esa banda. Y pues me gustó su trabajo y le dije, mira, pues tengo esta idea. De hecho, antes, como hace 2 años, había mandado a hacer una portada tentativa de este álbum con él, pero ya que la vi, ya no me gustó. Entonces dije, no, necesito otra portada. Es que estaba muy simétrica y se veía así como no sé, muy, muy, muy saturada de cosas. Y no, ya no me gustó. Entonces dije, quiero algo un poquito más conservador. Y ya lo contacté y todo lo, o sea, él también me dijo, no, pues mira, mejor usamos esta combinación de colores, y me ayudó más a consolidar ese aspecto de la portada. Claro. Oye, pues, Ceci, ¿qué te pareció el disco? A mí me gustó mucho The Restless Wave. Para mí, en lo personal, tiene elementos de metal moderno, por la combinación de voces limpias y guturales, así como los detallitos melódicos en sus distintas partes. Me encanta la participación de Sam en Remembrance, y también mis favoritas son Boreal and Shepherd of the Longing. ¡Yay, qué chido! Está muy, muy bueno el disco, y sí, me encanta también la portada. Así que gracias. ¿Y cómo le podemos hacer para conseguir tu disco? Ah, pues vía redes sociales. Nos mandan un mensajito, ya sea por Instagram o por Facebook. Estamos como Everlasting Mortality, sin guiones bajos ni nada, para que sea fácil de encontrar. Y ahí nos mandan un mensaje directo, un inbox, y diciendo, oye, quiero mi disco porque está bien chido. Y pues ya les damos los detalles de cómo realizar su pedido. Antes de despedirnos, Leonardo, ¿en dónde te gustaría, en dónde ves a The Everlasting Mortality? ¿En dónde...? ¿Qué te gustaría estar haciendo en un futuro no muy lejano? Ay, pues tocando en un Hell and Heaven. O en un Domination o algo así. Pero has demostrado ser una persona muy, muy tenaz. Supongo que entonces... Es un poco como decimos, el tiempo se vuelve relativo, ¿no? Sí, pues sí. Así es. Pues, Ceci, nuestras redes. Nos pueden encontrar como La Estructura del Infierno, tanto en Instagram como en Facebook. En Twitter nos encuentran como La Estructura guión bajo y nuestro correo es laestructuradelinfierno@gmail.com. Y ya pueden encontrar nuestra playlist en Spotify, igual como La Estructura del Infierno. Así es. Pues quien no haya tenido la oportunidad, quien nos esté escuchando y no haya podido hacerlo, ni Everlasting Mortality, su disco, vale bastante la pena, que está en todas las plataformas digitales, supongo, Leonardo. Sí, así es. Uh-huh. Para quien pueda verlo y quien también, como él y como muchos de nosotros, todavía tiene un gusto por el material en físico, pues también ya nos dijo Leonardo cómo podemos hacerle para conseguirlo. Eventualmente nosotros tendremos que hacer lo propio, no sé si. Así sí. Es. Por favor. Claro. Conseguir nuestra edición de The Everlasting Mortality. Pues, Leonardo, te agradecemos, tanto así como yo, el que hayas estado aquí acompañándonos, charlando con nosotros. Siempre gracias, tenemos la oportunidad de conocer estos nuevos proyectos. Creo que no nos había tocado, ¿verdad, Ceci, hablar con alguien que estuviera en un proyecto en solitario en principio? No, es la primera vez. Ah, qué genial. Entonces, qué genial. Y eso está bien, porque también habla de una... es algo que se ve ahora mucho, ¿no? En los discos que salen, ¿no? Proyectos de una, a veces dos personas. Pero siempre es interesante... pues traspasar a veces la barrera de la banda clásica, ¿no? Yo creo que además sí. Los tiempos que vivimos ya no nos dan más que para, ¿cómo se dice? Experimentar. Y bueno, tú lo hiciste 7 años, ¡wow! Pero bueno, te agradecemos de nuevo, Leonardo, que has estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, mira, una dinámica que tenemos con todas las personas con las que nos tenemos la oportunidad de conversar es que les pedimos precisamente para esta playlist que nos recomienden una canción que les guste mucho, que les haya influenciado, y bueno, pues queríamos saber cuál es la que tú nos podrías recomendar. Ay, una es muy difícil, pero pues yo creo que va a ser está muy larga. Una de Alcest. De Alcest. ¿Cuál? La de Sapphire. Sapphire. Es de su último disco. Mm-hmm. Que se llama Spiritual Instinct. Y está bien chida esa canción, se los recomiendo bastante. Bien, pues con una recomendación de Alcest, Sapphire. Nos despedimos, Ceci, como siempre, un gusto. Igualmente un gusto, nos vemos el próximo jueves y muchas gracias a Marina, que fue la que nos permitió realizar esta entrevista de Aztec Metal México. Saludos a Marina. Pues, gracias. Saludos a Marina, ya lo dice Leonardo, lo digo yo y lo dice Ceci. Hasta el próximo programa, nos estamos escuchando por Resistencia Radio y también por nuestro canal de YouTube, La Estructura del Infierno. Nos vemos pronto, Leonardo. Esperamos verte tocar en vivo lo más pronto que se pueda con tu banda. Claro que sí, ahí vamos a estar invitándolos a los eventos. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. A ustedes, pasen buena noche.